Joder, estoy cagando, tronco. Dale, no. Me he venido cagado. Me hago uno. ¿Y tú por qué no te ofreciste para la L, gilipollas? A mí no me han dicho que si quieres. Doble L. Yo también quiero. Hazte una doble L. Te hemos dicho, ¿alguien sabe hacérsela? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué te pasa conmigo, tú, gilipollas? Pero eres un payaso, chico. ¿Por qué soy un payaso? Porque la verdad. Sí, primero te defiendo del lito, tío. ¿Y qué? ¿Y por eso ya? Me hubiese pegado, ¿sabes? Ninguno de ellos te hubiese hecho eso. Ya, pues porque tú tenías ganas de pegarte, ¿no? Te jodes. No, también, tío, pero yo con mis amigos soy así, tío. Vale. Si te metes con un amigo mío, sí. Te metes conmigo. Va, tío, yo te lo agradezco, pero sí, luego sí, eres un tocapelotas, tío. ¿Tocapelotas por qué? Pues porque no haces las cosas como tienes que hacerlas. ¿Qué cosas? Pues todo. ¿Qué cosas? Pues lo del juego, ¿a qué existe el juego? No, lo del juego, lo de esto, lo otro, todo. ¿Qué es lo otro? Yo qué sé. ¿Ves que no lo sabes, gilipollas? A ver, pues hablo de lo de la Mystery, payaso. Pues ayer ni letra. Te presentaste. ¿Qué? Ayer ni te presentaste. ¿Y tiene la letra? Sí. ¿Y con qué base? Con la de Jesus Fox. Bueno. A ver si es verdad. ¿En alemán? Sí. A ver, dímela. Venga. Dime el primer trozo. Venga. ¿Por qué? ¿Vas a ver mañana, tío? No, venga. No es que te la quiero decir mañana, ¿no? No, venga, chico. Que no. Si te tío, da igual mañana que hoy, ¿no? Si no, la tienes escrita. Me da igual, sí, pero te la digo mañana, ¿va? Ya, ya, ya. Estás más sorprendido. Ya, ya. Una cacho de letra. Sí, una cacho de letra. Ya verás, qué maricón.